No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta falsa libertad de viernes, a esta gran mentira del viernes, que como ya saben es igualita a la mentira del lunes, pero mucho más divertida. Este es un programa en tono de Valen. Le doy la bienvenida a mi queridísima, amada, dulce, estimable, todo lo que está bien, Valentina La Salvia. Buen día, bueno, muchas gracias por todo ese amor. Mira, pero mira esa vocecita, ya está, está todo dicho. ¿Cómo estás, Vale? Bien, muy bien, muy bien. Con un viernes que no es ni bueno ni es día, porque afuera parece que es de noche. Pa, una niebla que te atraviesa, venía por 18 y de repente me empecé como a mojar y era como que estaba atravesando una nube gigante de agua. No sé, muy extraño todo. Sí, me imagino que las nubes se deben sentir así. Desde arriba capaz que están viendo nubes con gente transitar. Qué lindo, capaz que atravesé una nube así. O capaz que nada que ver y me está escuchando una persona que sabe de esto y dice, venga, sigan tirando bolazos como lo han hecho hasta ahora. Pero bueno, bien, la alegría va por dentro, vale, no importa lo que pasa afuera. Totalmente. Bueno, estamos, arrancó Envalentonadas, otro viernes más, y vamos a saludar también a todos y todas los que están y las que están del otro lado, que como siempre decimos, en definitiva es el mismo lado del que estamos nosotros. Y por supuesto también queremos saludar a la única no vale de este gran equipo, Lucía R. Novelino, que está ahí detrás de la mampara. Gracias, querida. Muy bien, siempre Betiana. Betiana Lucía le podemos decir. Bueno, bien, si quieren comunicarse con nosotros, con nosotras, pueden hacerlo a través de todas nuestras vías de comunicación. Tenemos un montón, son todas digitales, así que ni siquiera implican que te tengas que mover del sillón, de la silla, del comedor, de la sala de estudio, si es que debes tener una casa terrible. Invítame. Sos tremendo liarca. No, perdón, justo que estábamos hablando de eso, nosotros tenemos kioscos nada más. Nosotros tenemos kiosquitos, pero ningún supermercado, era lo que estábamos contando. Pero bueno, nos pueden mandar un mail a envalentonadas@radiopedal.uy. Nos podés escribir por Facebook, nos podés escribir por Instagram y nos podés escribir por Twitter, Envalentonadas Radio Pedal en todas las redes. Exactamente, y donde sí tenemos un montón de espacio y un montón de salas para estudiar, bailar, saltar, hacer lo que tengas ganas, es en esta hermosa casa en la que vivimos y en la que vive este colectivo que integramos, que se llama Radio Pedal, con el cual también se pueden comunicar, además de escuchar toda la programación en la web o en TuneIn, que supongo que es de donde nos están escuchando a nosotras también. Y bueno, se pueden comunicar a enelaire@radiopedal.uy, y si no, buscan a la radio en Facebook, Instagram y Twitter, Radio Pedal UY. Y si quieren conocer este hermoso lugar del que les hablamos siempre, se vienen hasta San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, acá pleno Palermo, cerquita de la Rambla, todo. Nos visitan, se dan una vuelta por el local. Estamos acá. Podemos jugar juegos si vienen y, por ejemplo, pararnos todos y que cada uno diga una palabra y ustedes, si son escuchas de la radio, pueden adivinar de qué programa son. Ah, es muy bueno. Yo siempre soñé con hacer eso con las radios que escuchaba, más de joven, digamos, cuando tenía un par de años menos. De decir, claro, porque uno siempre se hace imágenes de las voces que escucha, ¿no? Es verdad. Y decir, uy, ¿cómo estaría un día ir y que te digan una palabra y vos digas, este es Sultano de tal programa, Mengana de tal programa? Podemos, si quieren cumplir mi sueño, pueden venir a cumplir mi sueño a este lugar, San Salvador, 1015, esquina Martínez Trueba, los esperamos. 1510. Con los brazos abiertos. 1510. Sí, bueno. Solo 15, dos números, extraño para numeración de calle. Debe haber alguna, pero poca, de los orígenes, digamos. Tenemos más novedades para contarles. Y dos invitaciones. De meternos de lleno en el programa. Invitación número uno para este viernes. Por hoy. Eso la vamos a decir primero. Hoy mismo. Hoy es viernes. Me convencí tanto de que era una mentira que la verdad es que ya me había olvidado. Viernes 14 de julio. Estamos hablando. Junio. Sí. De junio. Es hoy mismo. Embocale a una, por favor. Con que le emboques a una ya tenemos medio programa. ¿En dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué hora vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Y qué vamos a hacer? Preguntas básicas. Bueno, es muy temprano, así que te perdonamos todas las equivocaciones. Me acabo de decir pedonamos, así que también me perdonamos a mí. Hoy es viernes 14 de junio y vamos a estar a la fiesta polenta. Bueno, vamos entonces con las invitaciones. Hoy, 14 de junio, La Rusa, la fiesta polenta de nuestras compañeras bellas del colectivo Polenta, que forman parte de Radio Peal, van a estar haciendo una fiesta para recaudar fondos para su gran colectivo, así que ya saben, San José, 936, ahí San José y Convención, la entrada sale 100 p, va a haber tremenda fiesta, baile, espacio seguro, gente muy buena onda, así que nos vemos ahí. Sí, bueno, nos vemos ahí hoy, entonces, sí. A partir de las 22:30. Nos vemos ahí. Le recordamos otra cosa pequeñísima antes de irnos a una tandita mínima antes de arrancar con el tema del día. El sábado 22 de junio, arrímense a la cantina Sócrates de Club de Villa Española, que va a estar el plenario de Radio Pedal, que es este conversatorio que venimos haciendo itinerantemente sobre punitivismo. Ya dijimos que hoy no es. En el marco de la propuesta de la reforma constitucional, vivir sin miedo. ¿Dónde queda el Club Villa Española? ¿Dónde queda la cantina Sócrates? En Camino Corrales y Avenida José Pedro Varela. Esto va a ser sábado 22 de junio, a partir de 19:30 y hasta las 21. Acá, nuestro querido apuntador, productor fantasma y hoy columnista, José Luis Popi Rodríguez, nos cuenta que mañana, a partir de las 10 de la mañana, también se pueden arrimar ante la arena. ¿Pueden conocer el lugar? Si no han ido, yo no he ido, para mí es nuevo todavía. Yo no he ido, podría ir a conocerlo. Popi tampoco, Popi ver mañana. Va a ir tipo persona que recién llega a la ciudad diciendo... Anda temprano, Popi, porque después te perdés. ¿No? Como yo fui al LAT un día a una entrevista de trabajo y estuve una hora para encontrar el lugar. No me la imagino tomaron. Que debe ser parecido. No me tomaron. Porque Vale no trabaja en el LAT, es lo único que sabemos, así que le fue mal. Bueno, mañana hay una expo de innovación y cooperativas. Perfecto, le emboqué a las tres palabras que esto tenía que es, decir. Claro, es jugar al diálogo con mímica, para quienes no lo están viendo, está sucediendo. Exacto. Una situación hermosa acá en pero la bueno, cabina. Se pueden arribar hasta ahí, conocer cooperativas, muchas cooperativas relacionadas con la tecnología. Esto está organizado por INACOP, que es el Instituto Nacional de Cooperativas. Y bueno, ahí es una feria con muchos emprendimientos y muchas personas que trabajan en equipo, en colectivo. Siempre está lindo para darse una vuelta, averiguar, charlar, ver en qué anda. Y por supuesto, va a estar Radio Pedal. Pueden ver al gran Popi, a la gran Cecilia Bertola, al gran Alvarito Schieri, un gran equipo con una gran sonrisa, mostrando lo que hacemos. Y ahí me escuchan hoy. Sí, ahí te escuchamos. Día, buen día, todavía no había hablado. Ahí me escuchan mejor. Y a la gran compañera Valeria Amaro también, por favor, que va a estar presente. Valeria Amaro, que ha diseñado la vida para el evento de mañana, y le mandamos un gran abrazo. Pero bueno, dicho esto, ¿les parece bien una tandita mínima? Así solucionamos algunos problemitas y volvemos con todo el programa del día de hoy. En Valen, tonadas, tonadas. Cortar, en pegar. En Valen, tonalento, deshacer. En Valen, entonadas. Entonadas. En deshacer. En Val, entonadas. Entonadas. En Val, entonadas. En valentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Que tu luz es mi única verdad. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Desde la idea a la creación. Tramoya. El programa que desarma tramas. Todos los jueves, de 21 a 22.30 horas. Conducido por Noelia Rocha y por Danilo Rocha. ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta. Espero que no nos hayan extrañado. Y bueno, ya nos vamos a meter de lleno al tema del día de hoy, que son los daños colaterales de la campaña política. Power. Y ahora sí les vamos a contar entonces los adelantos del programa del día de hoy. Vamos a empezar con desdicha, porque en esto de que como es nuestro programa hacemos lo que queremos y los segmentos van donde nosotras queremos. Exacto. Así que vamos a empezar con desdicha y vamos a estar comentando los eslogans que están circulando por la calle, por las redes en este año, en este gran año electoral que estamos atravesando. Entonces vamos a estar comentando eso, los eslogans de todos los candidatos y la cantidad de candidatos y partidos que hay, que fue algo que nos sorprendió, y además algunas grandes frases que nos ha regalado la política. Grandes frases, Yoruba. Sí. En esto de que el entretenimiento es político, hoy está bien claro, literal y explícito. Después de dicha vamos a ir con Quemar la Casa, este segmento donde, bueno, prendemos fuego a algunas cositas, y vamos a tener de invitado al señor que les acabamos de nombrar, un referente de esta radio, José Luis Popi Rodríguez, que en realidad José Luis Popi Rodríguez va a entrar en 5 minutos porque no vamos a estar acá esperando a que llegue su segmento. El Popi está acá, es un tipo que pide cabina, la cabina lo pide el Popi, no vamos a dejar de bobear. Pero en Quemar la Casa puntualmente lo que vamos a prender fuego con Popi van a ser daños colaterales de la campaña, que tenemos más de uno, más allá del daño específico de este directo, que es, por ejemplo, que te gobiernen. Básicamente, hay otro montón de daños alrededor que vamos a prender fuego con Popi. Claro, porque aparte los daños comunes los sabemos, ya nos damos cuenta todos. El tema es hincarle el diente a lo que nadie dice. A lo que no se ve, a lo que parece que no pasa nada. Esto no está pasando, pum, daño colateral. Exactamente. Bueno, y para cerrar este programa, La Sartén por el Mango, nos van a acompañar dos integrantes del proyecto Cartelería Cero, que eso es un proyecto artístico que problematiza la contaminación visual y material que se produce en la campaña electoral. Ahí la enmarca, digamos, en toda la normativa estatal que hay en torno a la publicidad y a todo lo que se produce en la campaña. Así que, bueno, vamos con la intro del tema entonces. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela.

Eisenhower en Estados Unidos, que era sí. I like Ike. Bueno. Porque el loco le decía nada, el juego claro. de palabras. Y yo con Salle. Con Salle y Salla. ¿No? Salle y Salla, el Partido Verde Animalista. Un doctor Salle que está en las redes ahora muy ofuscado por el tema del debate, porque nadie quiere, él quiere debatir con todos y nadie quiere debatir con él. Claro, pero. Un Salle que se encadenó. Enfrente a gran performance, ejecutiva. Gran performance en un momento de noche tapado con una frazada y con un gorro ruso. gran performance. Es que fue lo que fue. Un acting sin igual. 10. Moria le daría un 10. Sí. Yo creo que también todo el resto del jurado de Yomás. Porque ahora apareció Maneco y todo, pero Maneco es una moda. El doctor Salle hace tiempo con el fiscal Viana están ahí por la presidencia de la República por el PVA, Partido Verde Animalista. Todo tal cual hemos dicho, vamos a ¿será vegano el doctor Salle? No. Y yo no sé. Él igual está con todo ese tema que se trató acá en Valentonás, con todo el tema del nuevo orden mundial, los Rothschild, la banca, la ideología de género. Él está porque dice que está todo mandado desde Washington, George Soros, Hojaldre. Ojo. Tema aparte el de Soros. Che, chiquilina, chiquilina, ¿le parece bien si nos metemos en quemar la casa y empezamos a quemar algún dañito colateral antes de que lleguen los compañeros de Cartelería Cero? Hermoso. Tíranos la presenta, Lu. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, en verdad ya venimos súper envalentonados, pero ahora estamos en este segmento, que es quemar la casa, en el que, bueno, siempre prendemos fuego a algunas cositas que merecen arder, porque entendemos que los problemas sociales no son de otros, sino que son de todes, y eso nos incluye a nosotros, así que, bueno, por eso estamos acá hoy con el Poppy, para prender fuego daños colaterales de la campaña política, porque como decíamos, hay muchos que ya todes conocemos, pero hay algunos que capaz que no los vemos tanto, no nos damos cuenta, pero están ahí. Hay que decir igual que Poppy viene prendido fuego desde las 9 de la mañana, ¿no? Ya quemó, viene quemando todo hace horita y cuarto ya. Sí, más o menos, andamos con el encendedor y la botella de nafta. Bueno, yo en este caso traje como 4 aspectos, como simple ciudadano, porque uno no deja nunca de ser un ciudadano, no tengo ninguna potestad para hablar de esto. De bien, sí, ciudadano de bien. No, ya marcamos la línea, nosotros estamos al lado de la línea. No, yo ya lo di por entendido. Entonces, como 4 ejes en los que se puede empezar a dar los daños colaterales de la campaña electoral, independientemente de lo que dijimos, que tal, que votamos a alguien que decide por nosotros y... Después claro. Se manda cualquiera. El mayor daño, digamos, es aquel que gobierna, el que nos gobierna. Ahora, sí, ¿qué sucede? Claro, yo qué sé, por ejemplo, con Manini, con los amigos Manini no pasaba eso, porque no había elecciones, se veía mejor. La ventana abierta y las bicicletas por ahí. Sí, lo que le llaman de muy buena y hermosa manera gobierno de facto, ¿verdad? El proceso de reorganización nacional. Y pues estaba todo tan desorganizado. Estaba todo muy alborotado. Pero bueno, vamos, porque si no, no vamos a enfocar en los colaterales. Contanos daños colaterales, Poppy. Bueno, uno de los daños que yo les hice en cuatro ejes, el primero puede ser la agenda. ¿En qué sentido me voy a explicar con la agenda? Con la actualidad del país y lo que queda por hacer en el caso durante el periodo de elecciones. Como que ahora no se hace más nada. Pero es la percepción que nosotros tenemos. La legislatura termina en febrero de 2020. Ahora tenemos gente que renuncia a sus cargos en el mejor de los casos para hacer campaña, pero después los proyectos de ley quedan cajoneados. Me imagino lo que es el Palacio Legislativo, debe estar yendo el guardia de seguridad y la limpiadora, porque después no hay y el nadie. Que hace café, y gana claro. Plata. Entonces, ¿qué pasa? Hay un criterio de la oposición que lo usan muchos, que habla de quedan 14 meses de gobierno y nadie hace más nada. Pero es en general, onda, como que hay como una paz armada en el sentido que ahora todos estamos con el tema electoral. Que muchas veces por parte del gobierno, ¿qué pasa? Yo a veces pensé, el gobierno no hace más nada porque no le pinta, porque no quiere quemarse jugándose en el tema electoral o porque funciona así. Claro, pero a la vez también... ¿No pasará un poco que en realidad se aprovechan para hacer cosas porque nadie va a prestar atención? Pasó con la ley para quedar lindo. UPM, ley antiterrorista, te las cajonean cuando querés, te las hacen un martes de tarde y no nos enteramos. También está esa, cuando te aprueban algo es algo letal, claro. Mientras todos estamos mirando el debate, ¿no? Claro. Sí, ¿con qué altura sí. debate Andrade? Sí. ¡Pum! Y por atrás, claro. Y los cerdos que estamos escuchando, sí. Pink Floyd de fondo. Y por eso, entonces vos decís, se presta ese juego que no se decide nada. Y a la vez, los temas que hacen a la agenda, por ejemplo, vamos a poner lo que pasó ahora con la Organización Internacional del Trabajo, que es un tema de agenda. Se va para el lado electoral. Lo poco que sucede se utiliza toda forma electoral y vemos cómo le buscan la vuelta, lo agarran de un lado y lo hacen así. Pues ahora vemos empresarios, precandidatos con el alma dolida por las relaciones de producción y por estos abusos de los sindicalistas. Por favor, ya lo dijo ayer Talvi. La próxima vez que das un empresario, agradecele y dale un abrazo, Poppy, que te da trabajo. Claro, sí. Muchas gracias, señor patrón, por habilitarme esos patacones. Claro. Bueno, eso es una de las partes que podemos hacer con el tema de la agenda, que en este país nunca pasa nada y en periodo electoral... Poppy, ¿cómo es la movida? Porque ahí hay como un... se congela la agenda como política, sí. Pero también hay algo en la agenda de noticias, ¿no? Sí, como que... Porque en realidad ahora todo tiene que ver con la campaña, sí. Con la candidatura, con... Y más que de invierno, porque de última en verano te muestran... Telemundo te saca el corresponsal de Punta del Este de camiseta blanca hablando de la temporada. Pero no hay ni eso ahora. Sí, es verdad. Sí, pero pasa que también se congela en ese sentido. Y otra de las cosas es todo el tema del ingreso al Estado, que se restringe por una cuestión de la Constitución que te impide entrar para que el Estado... Ah, como los llamados públicos, ¿no? Los llamados públicos se acordan. Y lo único que vos ves, que creo que para mí yo en eso no tengo mucho la Constitución, por eso estoy con Manini, el tema de cómo es de las obras que puede hacer un país, porque también es eso, que la Constitución como que te restringe a ciertas cosas que pueden ser tomadas como una ventaja electoral. Y uno que ve que pasa en todas partes del mundo y acá... El tema de la obra pública o de las calles. Daniel Martínez dio vuelta a Montevideo hace 2 años. Claro, que también eso es lo único que creo que se permite. Y es más viejo que el agujero del mate. Igual yo te digo, me tiré por una bajada de una ciclovía nueva en el Parque Valle y decía, Martínez, te voto, no sabes lo que es. Ah, pero todo es... bajada, una crema nueva. Claro, sí. Pero pasa con la caminería rural en los departamentos del interior, que es un jaspe. En periodo de elecciones, como decíamos, eso es más viejo que el agujero del mate. Bien, pero ahí el tema relacionado a la agenda, lo que se hace o no se hace en este país, que no pasa nada. Otro de los puntos que podemos tomar como un daño colateral y muy presente en esta campaña más que en otras son las fake news. Las fake news, primero, este año se firmó un pacto ético entre la Asociación de la Prensa del Uruguay y los precandidatos. El 27 de abril en el Palacio Legislativo. Fueron todos, Tabaré Vázquez había dicho que iba y no iba y mandó a Roballo. En una actitud de a lo Indio Solari, ¿viste? No, voy a mandar a mi emisario. Pero, ¿qué pasó? Y ahora con todos los alborotos que hay en el Partido Nacional con las fake news. Ay, sí, las 15 fake news de Sartori. Bueno, que tiene un pacto con la mafia rusa, que lo trajo. Ey. Mujica. Mujica hoy habló en Radio Uruguay. Sí. Fake. Ay. Está eso de que, que su suegro tiene intereses y demás, que responde a intereses oscuros. Bueno, ¿qué pasó con Sartori en este caso? ¿Oscuros Maduna... de tipo satánicos? ¿Oscuros de orden tipo mundial. Satánicos? No, no, pero con gente turbia. Turbia. Me resulta raro porque Juan es un buen muchacho que solo juega al fútbol. Es rarísimo. El tema de la mafia rusa también no entiendo por qué lo relacionan con eso, no tiene nada que ver. Sí. Bueno, y la historia fue que con esto Sartori que... hizo explotar un interno del Partido Nacional que está saladísima, con acusaciones de un lado y del otro, y que él, por ejemplo, mandó una carta al honorable directorio del Partido Nacional y se la rebotaron. Le aceptaron ni una carta. No, debían dar la casilla llena, ¿no? Viste que te rebotan, ¿no? Beatriz Argimón. Beatriz Argimón le mandó la carta de vuelta. Le rebotó en la cara. Y la historieta fue que, claro, hay un par de páginas como Jóvenes Resurgir Nacionalistas, Noticias Blancas, El Observador Político y Comunicador Noticias, que son páginas fake, onda, de esas retruchas, y que están haciendo como esta campaña contra la calle Pueblo y la Rañaga. Entonces, Jorge Gandini, y aparte de otra noticia que hubo también en El Observador, le achacan esto al mismo Sartori, no al Frente Amplio, eso lo aclaró Gandini. Dice, pongo la mano en el fuego que el Frente Amplio acá no tiene nada que ver. Mirá Gandini. ¿Cómo será que Gandini? Entonces, ¿a quién se lo adjudican? A Juan José Rendón. Juan José Rendón es el más conocido como el rey de la magia negra. Wow. Pila. Es el padre Donato Doyume, ese que está pegado en es todos los venezolano y... jefe de campañas en varios lugares del mundo. Ya le alcanza para que lo odien. Claro, ha estado en Colombia, en Honduras, en Panamá y en México. Y es el jefe de campaña de Sartori. Entonces, eso se filtró ahora. Bueno, él estuvo con Porfirio Lobo, con toda esa gente hermosa del continente. Entonces, los muchachos, los nenes, los nenes. Le preguntaron ese a Sartori. No te lo robo. Le preguntaron a Sartori si qué opinaba, por qué había contratado a Rendón, que se filtró ahora. Dice, para que me proteja las fake news. Entonces trajo al más capo de las fake news para. Es como el Batman de las fake news. Claro, entonces ya está, pero es como digamos. Supuestamente el rey de la magia negra es el más malo de todos de las fake news. Entonces yo me lo traigo para contrarrestar el mal. Y casualmente aparecen un montón de noticias por todos lados y recién ahora se empieza... O se sabe que este tipo existe, porque como Sartori contrató a los mejores en su área... Entonces viene por ese lado que también yo creo que la fake news también pasa con el Frente Amplio, ha pasado con Talvi, mensajes de WhatsApp... Uh-huh. Y además que eso se enraba como que los cuatro temas acá, no tanto el primero que nombré, pero los otros tres se conectan mucho entre sí. Porque, por ejemplo, ya tuvimos la agenda y estamos con el... La fake news, por eso. Pasa, a mí me ha pasado que, por ejemplo, que nos salen ventanas emergentes en nuestra computadora porque están llenas de virus. Sí. A mí hace 15 días que me salta una con Bonomi, otra con Sendic, con una página... que tiene un dominio re extraño, entonces dice, ¿sabías que Bonomi mató policías? ¿Sabías que Sendic se robó todo y más? ¿Sabías que Tabaré Vázquez trabajó para los milicos en la dictadura? Me encantan los sabías que sí, políticos. Sí, sí, y entonces es como con el ratón de Ratatouille, que te mira así y la foto, y te salta como una ventana emergente en la... esquina inferior derecha de mi ordenador. A mí la de que Bonomi mató gente también me saltó. Bueno. Pero pará, ¿dónde me perdí? A mí me salta como ventanas emergentes. Como pero cuando estás navegando en internet. Claro, como en esas páginas de serie que sabés que te saltan pestañas por todos lados. A mí me salta ahí. Claro. Y viene por ese lado también. Para mí la fake news, y más con este pacto ético que nadie está cumpliendo. En algún momento yo la verdad que... Pero es como esos convenios internacionalistas. Claro. Acá nos juntamos todos y firmamos que nadie va a hacer tal cosa. El pacto del Canal de la Mancha, que está contra el maltrato infantil, de 1904. Sí. Es como el fair play de la campaña política. Se hace la presentación del fair play antes, pero después nos cagamos a patadas dentro del partido. Sí, exacto. Pero sí, estamos contra la discriminación, somos un país que discrimina, estamos contra la trata, somos un país que está comprobadísimo, tiene miles de gurisas desaparecidas por trata. Y sí, firmamos todos los pactos, después hacemos lo que queremos. Bueno, vamos a un punto que se enraba con el anterior. la publicidad. Ahora tenemos a gente que va a hablar sobre el tema de la cartelería, pero después tenemos, por ejemplo, la publicidad que va a ver conectada con el tema de la veda electoral. Acá se dice que 30 días antes de las internas está habilitado para meter publicidad. Estamos desde enero fumándonos cosas por toditos lados. Acá sí. Internet no está regulado. Entonces, ¿cuál claro, es la o sea, historia? El campo donde más publicidad hay no está regulado. Yo leí una noticia temprano en Montevideo, ¿cómo que decía? Del año pasado, esta campaña electoral se va a regular internet. Ah, digo, me voy a sentar tranquilo a tomar mate a esperar que se regule. Tenemos, porque por ejemplo, 30 días antes de las internas, publicidad electoral. De las nacionales también 30 días, 15 días antes de la segunda vuelta y 15 días antes de las departamentales es lo que se permite para hacer publicidad. O sea que son 30, 30, 15 y 15. 15 y 15, bien. La mentira más grande que bueno, escuché. Bueno, tenemos vida, casos. Creo. Sartori viene metiendo publicidad el año pasado. Por todos los canales. Desde que llegó a Uruguay, ¿no? Sí, se sí, bajó sí. al aeropuerto y sí, se ya está. Hola, soy transmitió Juan. En vivo. Soy Juan y vengo a ayudarte. Novik, el caso de Novik es muy lindo. Porque, ¿qué pasa? Novik, el 7 de octubre, el día de la elección de Bolsonaro contra Haddad, sacó una página entera en El País, de color verde, del País del Domingo, que decía, se van. O hay que acabar con el Frente Amplio, algo así. Que después Novik terminó lambeteando, bailando en Rivera con la bandera de Brasil. ¿Cuántos tendrán esa hoja de póster en la casa? Claro, recortada bueno, del diario El País. Porque por más que no dice nada, onda, se va el Frente Amplio o lo que sea, está totalmente, no respeta la veda ni allá. Después tenemos el caso de, ¿y qué pasa? Se les hizo denuncia a Sartori y a Novik por no respetar la veda ante los órganos competentes, corte electoral, todo. No pasó nada. Pero nada. Al contrario, Novik, ¿qué pasa? Sartori reforzó la publicidad. Novik por se le armó bardo adentro del partido. Pero si no se tuvo que ocupar de otras cosas. Esas son, que son normas municipales, ¿no? No, esto no es nacional. Es una norma nacional el de la veda electoral. Pero pasa o con el tema que la veda, incluso hasta el día antes de la elección, está el tema que no se puede hacer propaganda ese día, el tema del alcohol y demás. El voto cantado, ¿se acuerdan que no se puede? Sí. ¿Qué es el voto cantado? Y se supone que uno no debería decir qué es lo que va a votar antes de votar. Tipo, cuando estás haciendo la cola o estás en un lugar de votación en tu circuito, uno no podría andar diciendo que va a votar. Eso es un voto cantado. Pero es mentira, la gente va con remera, pin, bandera, cosa y vota, ¿no? Después tenemos otros que estamos hablando de Novik y de Sartori. Pasó con Abel Duarte, que en enero... ¿Quién? Perdón. Abel Duarte, que se tira diputado por Amorín Valle. Abel Duarte es un ícono de la radio. Claro, ¿eh? Bueno. Pero no de otra época, ¿de qué me estoy otra época? No, no conocés a Abel, Valentina. Pa. Soy la centenia de este grupo. Está, es muy chiquita, muy chiquita. Está, sí, está. Bueno, nació, nació con Futurock, nació sí, con Futurock. Claro. Mirá que hay vida más allá de Futurock. Bueno, en esto te cuento, porque yo, Poppy, estaba escuchando a Abel un día, un domingo, tarde tomando mate en casa, porque me divierte escuchar a Abel los domingos. Obvio, un ratito. Y entonces, pasando un reclame de su candidatura a diputado en febrero, pero lo más suelto. Entonces también viene por ahí. Y otro de los datos que podemos enrabar es el tema de WhatsApp o mensaje de texto, que habla de la publicidad. Base de datos, mails, SMS de nosotros, que no sabemos quién tiene esa base de datos y nos están acribillando. Total. También, y eso, y tampoco se va a arreglar, onda, porque no, pues lo vamos a sancionar. Ya está, pasa en el mundo y pasa acá. Y finalmente, otro de los puntos que podríamos hacer con este tema de los daños colaterales, es medio subjetivo, pero creo que puede, como todo en la vida. Es un inciso que se llama discurso, propuesta, comunicación. Desde los eslóganes, las promesas electorales y cómo se transmiten desde todos los partidos, para mí es un daño colateral de campaña. Los candidatos, ¿qué pasa? Por ejemplo, miremos los candidatos que se juegan algo en serio. Hablemos de Martínez, hablemos de la calle Pou. Es como que van caminando entre huevos, van pisando huevos. Te dicen una promesa por acá, tratan de quedar bien con uno. Claro, porque en ese caso, Mujica, con todo lo viejo loco que es, te tiraba una, otra, pero es Mujica. Como que los locos saben que están acartonados. Yo ya estaba mirando discursos de Martínez o de la calle Pou. Claro, está todo tan calculado, tan frío. Y las promesas. Sí. El ajuste, tenemos el ajuste de los 900 palos verdes de la calle Pou. Después tenemos Carolina Cose, que va a ser como un tema de un plan de vivienda con unos préstamos para jóvenes, una cuota de 3.000 pesos para pagar una casa, que sabés que 3.000 pesos no hay nadie. No están ni los boletos del mes, claro. Sí, claro. Entonces, 3.000 pesos para pagar una cuota a una casa, con lo que significa acá acceder a un préstamo hipotecario, que es como sacar un 5 de oro. Los 100.000 puestos de trabajo de Sartori, Manini y Río, que no sé qué de gente. Se les acaba el recreo a los malandras. Esa es la promesa, sí, de claro. Manini, Claro. Hashtag malandras. Pero, ¿qué pasa? Yo eso lo veo también como un daño colateral de todo el bolazo. Bueno, eso ha sido toda la vida así. Bueno, es como la demagogia, ¿no? Es la demagogia. Para mí es un daño colateral. Después, ahora que se vienen los días cruciales, hay alguna propuesta que otra. No, que vamos a hacer esto, que no sé, boleto para los jubilados. Pero tal vez vamos a subir, pobres jubilados. Hay que recolectar viejo ahora. Pobres viejos, toda la vida esperando. Capaz no llegan a octubre. Y la comunicación. Yo lo veo, ¿cómo lo transmiten? Y ahora que tenemos Twitter, que tenemos Instagram, Live o lo que sea. Los cruces de Twitter que puede tener Talvi, Andrade, la calle Pou, que a veces que se toman el pelo. Yo qué sé, ayer Daniel Martínez pasó que puso un tuit muy conmovido. Contigo, Oscar, hasta el fin del universo, en este debate crucial. Está debatiendo Canal 4 con Talvi en el programa de Daniel Castro con Corrado Hughes. Está todo bien, pero no es un debate CNN. Tenés Canal 4. ¿Entendés? Frente Amplio, haz ese debate delante de la arena. Llévalos de visitante. Allá y cagalos a pedrada cuando llegue. Y el agua fría en los baños. No. Esto es Uruguay. Que tomen agua de water. Cortar el agua de la canilla y que tome de water. Por eso, en ese sentido yo también veo la comunicación. Ojo, como hay gente que Sanguinetti ahora te agarra el Facebook Live, es muy peligroso, igual que Sanguinetti ande volando para el Facebook Live. Pero te agarra el telefonito de acá y el viejo transmite con una seguridad, te habla. Porque aparte dice, chiquiril, estoy descubriendo esto. Es un millennial manejando el teléfono, Julio María. Pero también el tema de la comunicación, yo veo eso, está Sartori haciéndose el pueblo en el trócoli. Yo como quizá... Para mí un daño colateral, sí, y que ya vamos a enganchar con los compañeros y las compañeras que ven ahora, son las caravanas. Sí. ¿Viste que los hacen caravanas? Sí. Y que tocan bocina 40 autos a la vez, mientras Sartori corre al lado. Ah, porque Sartori está para esa, está en con patineta, en skate. ¿No? Ay, no, please. Y te tira un altavoz. Claro. Superando la bicicleta de Martínez, ¿no? Y el monopatín te la arañaba. Ojo que la arañada en monopatín. Sí, pero ¿ustedes se acuerdan que el Pepe bicicleteó también? En una bicicleta cuernos para abajo. Cuando se tiró, sí, cuando el Pepe, sí, podía andar en bici. Pasa que el Pepe, claro, está más relacionado a la motoneta, ¿no? Claro. Y al Fujita. Pero claro, yo diríamos, está todo ese tema que van a tratar ahora los compañeros, el tema de la cartelería, las caravanas, la publicidad. El comité, ¿qué pasa? Como lo habíamos citado hace un rato, ya el comité no es lo mismo. Pero si no, antes el comité era el sumo, ahí se cocinaba todo. Pero ahora más bien creo que es un lugar para dejar las cacharpas, los carteles y chau. Funciona medio depósito, ¿no? Bueno, y ese ha sido el caso de estos cuatro aspectos que pueden ir a más, que pueden ser de los daños colaterales de nuestra campaña electoral. José Luis Popi Rodríguez, nos has envalentonado el doble, el triple de lo que veníamos envalentonadas con tu presencia acá. Te agradecemos tu tiempo, toda tu información. Sos una fuente inagotable de información de políticos y cosas. Es lo que tenemos, sí. Trabajamos en eso y está... Yo por eso no le tengo nada que envidiar a ciertos grandes comunicadores, pero no. No, fuera de joda tengo esa capacidad para absorber esta información que es divertidísima. Yo por lo menos me divierto así. Está buenísimo. Les recomendamos que escuchen Nos Vemos en las Urnas, el gran podcast electoral de Radio Pedal. Usted lo encuentra en la web. En la web. También tenemos una columna en Trazos los lunes a las 5:30, que tratamos de hablar también de la campaña electoral. Y está, nos quedan 14 días para las internas. Y como 100 y pico para el Nacional, que ahí cambia y es otra pantalla. Bueno, vamos a tener para charlar un montón. Así que bueno, muchas gracias Popi por tu participación estelar en Envalentonadas. Nos vamos que a una mini tandita y volvemos con les compañeros de Cartelería Cero. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. Envalentonadas. El entretenimiento es político. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad.

visual y material en el espacio público durante la campaña electoral. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están? Hola, gracias. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá, por arrimarse hasta acá esta mañana lluviosa de viernes. ¿Arrancamos por el principio? ¿Te parece bien? Impecable. ¿Por qué Cartelería Cero? ¿Cómo surge? Bueno, Cartelería Cero surge este año, previo a la campaña electoral, como decías vos recién, problematizando cómo sucede la campaña y el rumbo que está tomando, ¿no? Entonces, ya con la experiencia previa de varias elecciones anteriores, nosotros veíamos cómo la ciudad se va tornando de otra manera, se empapela de esta cartelería que contamina tanto visual como materialmente. Y bueno, la idea era como problematizar ese punto de cómo cambia todo el entorno que vivimos y bueno, generar un poco de conciencia al respecto y bueno, ver qué podía pasar a partir de ahí. Bien, como el cambio este de paisaje que tenemos, ¿no? A partir de la publicidad, de la propaganda en realidad, más específicamente. Vamos a hacerle una preguntita de comienzo, porque puede haber llamado la atención. Nosotros no los presentamos, dijimos que son un compañero y una compañera, dos integrantes. Y esto tiene una justificación también política y artística, de una manera que también nos gustaría saber. Sí, claro. Hola. Bueno, en realidad nosotros somos dos, que somos los dos que estamos acá, y básicamente... La idea, como contaba el compañero, es un poco problematizar toda la cuestión de la campaña electoral, pero desde un punto de vista artístico, ¿no? Nosotros somos artistas y nos paramos desde ahí. Y un poco la idea también es que el arte contemporáneo en sí deja un poco ese rol del artista como genio de lado y es como más lo colectivo, lo cooperativo. Bien, como para no personalizar tanto, digamos, la cuestión, ¿no? Para hacerlo más un proyecto. La idea es como que sí, como que sea interactivo, que la gente participe. Entonces, como un poco que se, digamos, que se sale de nuestras personas, de nuestros nombres y de nuestros rostros, ¿no? Bueno, y hablando de lo que es el proyecto en sí, hablamos de contaminación visual. ¿Cómo la podemos definir? ¿Qué es la contaminación visual? Y la contaminación visual un poco es... esa saturación de imágenes que vemos que sobre todo se pueden dar en la ciudad o en espacios urbanos y que en realidad nos pueden generar confusión. Incluso algunos psicólogos y demás plantean que pueden generar hasta problemas en la salud de las personas, ¿no? Esta sobreestimulación de imágenes, ¿no? Que no solo se dan en la campaña electoral, sino que se dan con la publicidad constante. Como por ejemplo, yo me imagino distracciones en el tránsito. Exacto. ¿No? Justamente nos llegaba un comentario de una mujer que había tenido un accidente de tránsito a partir de no haber podido ver señalizaciones de tránsito. Y señales de tránsito. Y que tuvo un accidente justamente por eso. Sí, nos llegó un mensaje al Instagram de una persona que nos contaba eso. O sea... En realidad lo que está pasando, un poco también lo que decía de esto del proyecto que la idea no es decir nuestros nombres, es como que la gente está participando, digamos, por motus propio. Nos escriben para contarnos experiencias como de este tipo, nos mandan fotos de ellos sacando carteles, nos mandan fotos de carteles en infracción, nos hacen comentarios de cosas que les gustaría que hiciéramos. Es como que me parece que nosotros tomamos el rol de ser facilitadores de una realidad que nos interpela a todos y que de alguna forma la ponemos ahí como para que se problematice en colectivo. Sí, mucha gente nos comenta que es algo que vienen pensando de muchas elecciones atrás, de ese odio hacia esos carteles que aparecen en esta época, ¿no? Claro, porque bueno, podemos decir que Cartelería Cero, ustedes tienen un Instagram donde difunden información sobre esto, pero además también salen a la calle a bajar carteles y realizan acciones, digamos, en cuanto a eso. Claro, en realidad, un poco, bueno, como te decía, nosotros como nos posicionamos como artistas, esas acciones que hacemos, nosotros lo entendemos como acciones performáticas. O sea, salimos a la calle a generar estos... ¿Cómo decirlo? Somos trabajadores del arte, tenemos una indumentaria cuando salimos también a hacer este tipo de acciones y hacemos un registro y demás y extraemos la cartelería como también, en realidad los carteles son contaminan visualmente, contaminan materialmente, eso es indiscutible, pero por atrás, digamos, simbólicamente contienen otro montón de cosas que también tienen que ver con todo lo que se estaba hablando antes, ¿no? Uh-huh. Con una campaña electoral que es nefasta, y que en la cual realmente los contenidos como que desaparecen y pasa a ser mucho más primordial la imagen, quién tiene más plata para obtener qué lugar y demás, y se pierde todo lo otro, que tampoco sé si existió en algún momento, pero sí que es de muy difícil acceso además. Contaminación mental, podemos decir también. Contaminación mental. Sí, además sacar el foco de donde realmente importa. Entonces, capaz que un candidato esté presente y visualmente cerca de todos, es más importante que se lleguen los contenidos de esa propuesta, ¿no? Sí, es interesante. Hoy Lucía ahí afuera comentaba un poco esto de decir, bueno, si lo veo en todos lados, se ve que el tipo anda bien, que va a ganar. Exacto. Porque como lo veo en todos lados, a mí me parece que en esto de cómo evaluar la realidad a partir de también el contexto de uno, ¿no? Y sonriente, y contento, o fuerte, fuerte, determinado. Como también son como lo, como una góndola, ¿no? En Boulevard Artigas, ahí a la altura de Tres Cruces, hay como un montón de carteles gigantes donde están todos alineados de todos los partidos, y vas por ahí y es como, bueno, a ver, ¿con qué me quedo? Claro, ¿qué quiere transmitir cada uno en su imagen? Es como la elección de un producto en vez de una ideología o de algo que propongan. Que tenga más contenido, ¿no? De hecho, ayer yo le contaba a él antes de entrar acá que me había puesto a buscar en las páginas de los partidos a ver si encontraba los programas. No encontré ninguno para descargar. O sea, nada más fácil que poder poner un programa para descargar y que cualquier persona pueda acceder a eso, ¿no? Pero está, no, por lo menos yo, no soy muy ducha con la computadora, pero creo que no están siendo accesibles como deberían ser. Lo suficientemente accesibles, tendrían que ser de muy fácil acceso. Sí, tendría que ser lo primero que te aparezca cuando buscas, ¿no? Porque de hecho es como básicamente lo que más importa. Y no, y aparecen allá Poppy nos dice que no. Llamadas fake news, y aparecen los rostros contentos, y aparecen otro montón de cosas que justamente vendernos ese producto. Bueno, entonces eso es como un poco va por ahí. Como cerrando un poco lo que decías, de estas salidas a sacar carteles son más bien simbólicas en lo que nosotros queremos transmitir. No tanto de que nuestra intención sea vaciar la ciudad de sacar todos los carteles. O sea, yo creo que saca más carteles el viento que nosotros, pero... Tal vez interesante, ahí va, era un poco como lo que decías, una acción performática y no medioambiental. Por decirlo de alguna manera. Claro, o sea, lo que nos motiva también en parte es lo medioambiental y también como las incongruencias entre lo que se dice por otros lados, ¿no? Como la política medioambiental va para un lado y, por ejemplo, ahora se cobran las bolsas, se trata de limitar el uso, pero hay un cartel que a cuántas bolsas equivale ese cartel. El cartón de plástico ese. Y es más, por ejemplo, hay un candidato que tiene unos carteles que son de los más chiquitos que tiene un símbolo de como que se puede reutilizar ese cartel para casas de perro. Entonces, me parece genial que se le busque, que alguien tenga consciente eso, pero ¿realmente le vamos a construir una casa de perro a todos los perros del país con los carteles? Perdón, yo quiero decir algo. A mí me alegra que sea perros porque en cualquier momento te dice que le pueden hacer la casa a la gente con los carteles. Exacto. Bueno, esa propuesta igual nos llegó a través de una persona que nos seguía de cómo reutilizar ese material que es bastante resistente como para hacer techos, no sé, como para tapar agujeros. Como cada persona se le ocurre en diferentes... En las campañas pasadas salía a robar carteles de esos, a descolgar para hacer pósters en mi casa. O sea, compraba los pósters en la feria y los pegaba en esos cartones que me robaba de las columnas de mi barrio. Que en realidad, robar, no sé si lo correcto, bueno, porque está en un espacio público, ¿no? O sea, ahí, no sé cómo es la cuestión legal, pero en realidad es el espacio público en el que se supone que podríamos transitar, habitar y transformar todo. En realidad hay cierta norma, o sea, hay toda una normativa que nosotros la hemos venido como estudiando, incluso nos hemos pedido ayuda a algún abogado para interpretar algunos textos que en realidad ya nosotros nos imaginábamos que eran como muy ambiguos y la gente con la que nosotros consultamos nos ratificó eso, que eran como medio raros cómo estaban redactados, porque había cosas que o sea... Eso puntualmente de cartelería en vía pública, de este tipo de cartelería, ¿no? Nosotros estuvimos viendo la normativa sobre publicidad política que hay en Montevideo. y es bastante ambiguo. Por ejemplo, en ningún lugar encontramos que se hablara específicamente de estos carteles. O sea, hay como pasacalles, se nombran pasacalles, entonces no sabemos si están dentro de esa terminología o no. Y hay un montón de normativas sobre la altura que tienen que tener, dónde se pueden colgar, en qué zonas sí, en qué zonas no, avenidas que no se puede, plazas que no se puede. Y claramente no se cumple, ¿no? No se cumple. Ahora hemos visto como que están un poco más en el tema, en la intendencia. Incluso hay una propuesta de cambiar esa normativa y aplicar la misma normativa que se le da a la publicidad en general. Por ejemplo, que no puede estar en la Rambla. Entonces, eso es uno de los puntos que quieren poner en la nueva normativa, que los carteles no se puedan poner en la Rambla. Y hay un montón de cosas que no se respetan, que ningún partido las respeta. Y, por ejemplo, no sé, los volantes. Los volantes todos tendrían que tener un pie de imprenta. No lo tiene ninguno que a nosotros hayamos visto. O sea, un pie de imprenta que te dé la referencia de dónde se imprimió. Exacto, si no es un poco... Es para evadir la evasión de impuestos, valga la redundancia, o sea... por eso digo, todas las impresiones tienen que tener una referencia de cuántos tirajes se hicieron, dónde se hizo y demás, ¿no? La dirección del lugar, etcétera. Me perdí en qué estaba. Digamos, estábamos hablando un poco como de la regulación, digamos, de esto de la publicidad. Sí, bueno, en realidad eso, nosotros como que estuvimos viendo que la normativa realmente no se cumple y tampoco tenemos mucha idea. Nos ha escrito pila de gente del interior a preguntarnos cómo es ahí. Tenemos ni idea, porque en realidad esto es solo para Montevideo. Claro, es una normativa de la intendencia. De hecho, nos escribió una persona que queríamos corroborar, chequear esa información, que nos mandó una foto de un perro de la calle, diciéndonos que con un tapadito de la calle, diciendo que estaban haciendo campaña así, nos contaba O sea, el perro era de la calle de la vía pública, era de la calle de Luis la calle. Exactamente. O sea, como un perro de la calle. Hasta los perros de la calle con la calle. Entonces nos decía que en teoría se está haciendo campaña abrigando a los perros de la calle con propaganda de la calle. Nosotros queremos chequear esto realmente como para poder decir que está pasando, claro, no sea otra fake news, pero dijimos, si esto es real, es como ya... Es como mucho, ¿no? Es como la increíble. Superando a la realidad. Exactamente, sí. Bueno, y dentro de esta normativa también nos encontramos con un dato que haciendo números es como bastante impresionante, que es el dinero que se lleva cada partido por cada voto. Ah, bueno, conversemos eso porque, mira, mientras como que buscábamos algunas cosas para esta entrevista y para este programa, lo vimos, intentamos también buscar, no hay mucha información al respecto... En esto del dinero que se le da a cada partido por voto, digamos, ¿qué es lo que justifica? ¿Por qué se le da ese dinero? En realidad, básicamente hay una ley, que es la ley 18.485, la digo por si alguien la quiere buscar. Sí, está buenísimo. Y hay un artículo específico, que es el artículo 20, en el cual se dice, o queda de manifiesto, que van 87 unidades indexadas por cada voto obtenido para el candidato para propaganda electoral. Más o menos algo así es lo que dice esta ley. O sea, en realidad quienes estamos pagando todos estos carteles en definitiva somos nosotros, ¿no? O sea, quienes pagan en definitiva toda la propaganda con estas 87 unidades indexadas que van por voto hacia ese candidato. La justificación, en realidad hay todo un tema con eso de, digamos, hasta por el lado opuesto de que en un momento se quería regularizar y que los privados no pusieran plata para la campaña, o sea, que solo fuera pagada por el Estado para no generar concesiones y convenios a después y etcétera. Pero también es, o sea, si bien eso tiene un sentido, no sé, nos parece un poco que también estaría bueno que los candidatos que van a disponer de ese dinero, ¿no? Que es un dinero público en alguna medida, hagan un buen uso, mínimamente sean consecuentes con, bueno, estamos en favor de que no se contamine, ¿cuál es la necesidad de introducir este tipo de campaña cuando en realidad con los dispositivos que tenemos hoy en día no hay ningún tipo de necesidad, valga la redundancia, ¿no? Claro, pues estamos hablando, perdón, vale, como de 350 pesos por más, voto. Sí, más o menos. ¿No? Al día de hoy está la unidad indexada, está en un poquito arriba de 4 pesos. 4.17. 4.17. Con unos números, por ejemplo, como para dar una idea, en el 2014 la unidad indexada estaba casi a 3 pesos. Y entonces, con los votos de la primera vuelta, por ejemplo, el Frente Amplio, a grosso modo, ¿no?, recaudó alrededor de 290 millones de pesos. El Partido Nacional, 188. Partido Colorado, 78. Y así, un total en la primera vuelta de 590 millones de pesos. Y para la segunda vuelta igual son menos unidades, ¿no? Para la segunda vuelta son 10 unidades indexadas y para las internas también hay un monto. Y esta plata sería como un reintegro que se le hace al partido una vez. Exactamente, o sea, ellos gastan, digamos, ahora... Que tampoco está especificado que tiene que ser gastado en publicidad. Está como... Claro, es un reintegro al partido y como... Exacto, también está candidato. Como medio ambiguo, sí. Claro. Porque dice cada candidato... Pero cambiar. Después dice algo de propaganda también. Es como que gastos publicitarios. El tema de la ley es que es todo interpretativo, que era lo que hablábamos con este abogado. Entonces, uh-huh. Digamos, todo esto depende mucho de los juristas y del jurista cómo lo mire. E incluso, digo, si... Y los antecedentes, capaz, ¿no? Que antecedentes haya interpretación de esa ley. Exacto. Con lo mismo pasa con los carteles, están en el espacio público, sí, pero pertenecen a alguien. O sea, es como todo muy interpretativo. Claro, incluso la multa por los carteles puestos en infracción, creo que solo, por lo que entendí de lo que leímos, solo se la cobran si quieren recuperar los carteles. Entonces, los carteles que se retiran en infracción, no se hace la multa al partido de que puso ese cartel. Se le hace en el momento en que quiere recuperar ese cartel. Y hacerlo claro. De vuelta es más barato que ir a buscarlo, claro. Y pagar la multa. Entonces, y si además, aparte lo pagamos nosotros. Después se reintegran la plata, claro, es como un poco extraño. Es como cuando se te quedan con el auto, ¿no? Cuando cometes una falta que vos pagás para que te devuelvan el auto. Claro, pero si comprar un auto te sale más barato que pagar la multa. Un cartel de plástico, quédatelo. Exacto. Sí. No, recién veníamos para acá y, o sea, pensando un poco de, bueno, tan capaz que ahora con... se ponen un poco más rigurosos porque iba a salir el nuevo intendente en ascenso, como uh-huh. que había propuesto una nueva normativa. Y salieron a sacar carteles. De la Rambla sacaron los carteles que estaban en las columnas donde había señales de tránsito. Ya hay carteles de vuelta. Pero eso es lo que vemos, como que constantemente hay de vuelta por esta razón también, ¿no? Digo, es simple volver a poner, ¿no? Y yo creo que está considerado nosotros. Que la lluvia, el viento, los militantes de otros partidos, gente en general va a salir a sacar carteles y deben de tener un montón de carteles de sobra para volver a sí, poner. Sí, deben imprimir millones, ¿no? Sí, yo vivo cerca de Venida Italia está plagado, pero es increíble, o sea, hay una columna y es como que va de... Sí, no sabes sí. Cómo llegó tan alto y después va hasta el piso. Es como, pero hasta puestos indiscriminadamente, porque la verdad es que nadie va a mirar el cartel que está tocando el piso. La gente va como la mirada. Hay como ahí, claro, es que ahí entra un poco también poner el cartel también, ¿no? Ahí también es lo que nosotros cuestionamos, es ¿cuál es la utilidad de esto? ¿Realmente sirve para algo? ¿Uno determina su voto por la cantidad de carteles que ve en la calle? Entonces, hoy con los celulares, con la computadora, con la televisión, la radio, todo, es como un tipo de campaña que está institucionalizado y que nadie se ha replanteado. ¿Esto sigue sirviendo? Claro, yo me imagino que debe haber un negocio millonario de cartelería que vaya a saber quién lo tiene o quién es. Y bueno, y debe ser muy difícil también luchar contra eso. No, mirá, estas elecciones no vamos a hacer más. No debe ser fácil. No, claro, sí, es un cambio ahí en esto de las tradiciones también, de que la política... Son como siempre mucho más estiradas, ¿no? Cuestan más los cambios. Les hago una consulta. Vimos que en Cartelería Cero, en su perfil de Instagram, mucha gente les hacía críticas que ustedes salieron a responder, como que, bueno, siempre las cartelerías que se mostraban eran de determinados partidos, sobre todo los partidos colorados o blancos, y no tanto el Frente Amplio. ¿Ustedes creen, y esto yo no quiero definir las cosas a partir de lo que yo vea, porque si no estamos cayendo en hacer esto que no queremos, pero a mí me ha sucedido que veo que, por ejemplo, el Frente Amplio trabaja mucho más en lo que son pintadas, de muros, por ejemplo, que en cartelería de este plástico, cartón plástico o como sea el material? ¿Ustedes qué han reconocido en esto de andar por la calle como poniendo el ojo sobre estas cosas? Sí, en realidad lo que nosotros un poco hicimos esa aclaración porque efectivamente no estamos encontrando carteles de Frente Amplio. O sea, no es que nosotros estamos haciendo una selección del material que encontramos, sino que simplemente tomamos registro y extraemos los carteles que encontramos en el espacio público los que hay del Frente Amplio son realmente muy pocos. Ahora está habiendo un poco más. Ahora hay un poco más. Según lo que nos llegó a nosotros, un poco es que se están concentrando en octubre, porque en algún momento pensamos, sí, capaz que efectivamente están pensando en la ecología, están pensando en la contaminación visual. Ponele. Pero no, en realidad, por lo que nos llegó, es que justamente se están concentrando eso. Claro, en la tiene campaña una interna más definida, capaz. Sí, claro. No sé, por más que haya varios candidatos, más clara. Es más reñida la interna en los partidos tradicionales que en el Frente. Y sí, como vos decías, es otro tipo de campaña la que es más de pintadas. Hemos visto muchas pintadas del Frente Amplio. ¿Y qué pasa con las pintadas a nivel contaminación visual? Y está. O sea, la contaminación visual está de con hecho, las pintadas, con los carteles, con los carteles gigantes de Martínez en Avenida Italia, o sea. Nosotros en realidad, como decíamos al principio, nos concentramos en este cartel, que en realidad es como eso, es como un objeto simbólico. En arte en general, los objetos no es el objeto en sí, sino es el carácter simbólico que contiene el objeto. El objeto cartel contiene un carácter inmediato que es el de contaminación visual y contaminación material, pero detrás habla de cómo la política malgasta la plata pública, de cómo se está llevando adelante esta campaña, de otro montón de cosas, y en esa consideración entran todos los partidos. Nosotros no hacemos una discriminación por candidato ni por partido. Esto no tiene nada que ver con lo político partidario. Sí, eso está es bueno, súper importante para aclararlo. Nosotros aclarar que no somos partidarios de ningún partido, ¿no? Bien, es un movimiento sin político, porque todo arte de una manera es político y más sí, una performance, y que está vinculada a las elecciones, pero no partidario. Eso, exacto, es lo importante. ¿Piensan seguir con esto para las nacionales, la segunda vuelta, si es que hay, y todas las elecciones que se vengan? Bueno, el proyecto justamente arranca con esta etapa de mostrar esta cartelería, de cuestionar para qué se usa, por qué. Y el proyecto tiene otras etapas en las que nosotros vamos a resignificar esos carteles nosotros, y estamos invitando a otros artistas con los que estamos en comunicación para que utilicen los carteles que nosotros tenemos. Y la idea sería como devolverlos al espacio público resignificados por diferentes artistas. Ah, bárbaro. Esta es la primera etapa, que es la de descolgarlos, digamos. Exacto. Sí, la primera etapa es como la de descolgarlos, un poco, dar un poco de información, abrir el espacio también para este intercambio con la gente que se está dando y que está buenísimo. Y bueno, después la idea justamente es, que ya lo estamos haciendo, es entrar en contacto con otros artistas y ellos de alguna forma resuelven de qué manera quieren intervenir los carteles. Entonces, tenemos artistas que se dedican a la performance, otros que son más plásticos. Entonces, la idea es como que dentro de su disciplina utilicen estos carteles para hacer lo que les parezca, digamos. Bien, y que esos carteles vuelvan a la vía pública, pero transformados de con otra manera, mensaje, en realidad no en todos los casos. Hay algunos artistas que sí lo van a hacer en el espacio público y otros todavía no lo sabemos, porque en realidad nosotros es como que les damos también la libertad de que puedan hacerlo lo que les parezca. Sí lo sugerimos como una cosa que nos parecía interesante, y ya tenemos la confirmación de que alguno lo va a hacer, pero no sabemos si en todos los casos. Bien, bueno, por demás interesante. Sí, ¿no? Ya nos pisan las 11 de la mañana, tenemos que ir cerrando el programa. ¿Quieren agregar algo? Capaz que estaría bueno decir vías de comunicación para que la gente pueda bichar por ahí qué es lo que se viene, qué es lo que están haciendo, y contagiarse y salir a descolgar algún cartel. Sí, y otra cosa que quiero decir es el nombre, que me había olvidado, el nombre que surge de una ironía a Tolerancia Cero. Eso me parecía muy divertido. Bien, que hay varias cosas que lo usan y ahora está bastante el impulso de este punitivista que hay. Y sí. Bueno, las vías de comunicación, sobre todo eso, es Instagram, es Cartelería Cero, con cero, digamos, el número cero. Y pegadito Cartelería, nos quedó así. Y bueno, en realidad en general siempre, casi que contestamos a todo el mundo los mensajes, salvo a los que nos insultan, no los estamos contestando por ahora, y los que nos amenazan, el resto les contestamos. ¿Hay amenazas? ¿Insultos? Ya yo doy por sentado que redes sociales se dedican a eso. Lo que pasa es que los insultos y las amenazas básicamente es porque no entienden que no es partidario. Entonces, claro, si vos ves una publicación que capaz que está teniendo más éxito que otra, entre comillas, porque la ve más gente de cierto partido y le pone me gusta, entonces, claro, capaz que otra persona lo ve y dice, ah, pero los de tal partido también lo hacen, no sé qué, pero es porque no entraron al perfil y vieron que también hay de ese otro partido. Entonces, bueno, es un poco por ese lado. En la campaña siempre hay mucha gente que está en plan defensivo, ¿no? Exacto. En plan, no, pero él también, tal cual como decías recién. Sí, sí, a lo niño. Los trolls electorales. Bien, bueno, pero es una buena decisión decir, bueno, lo que tenga que ver con esto no lo respondemos, vamos por lo constructivo y no tanto por el debate destructivo. Otros usuarios se encargan de contestarles y de entrar en discusión entre ellos. Para eso está el cuadradito blanco del comentario abajo, para que se respondan. Se generan debates que nosotros no participamos, pero bueno, está la gente... sí. Y bueno, nada, que nos escriban, que nosotros en general contestamos, y que si quieren mandarnos imágenes, está buenísimo. Nosotros hemos compartido también en historias imágenes que nos han mandado las personas de sus acciones o de distinta índole. Y nada, justamente como de los perros. Poco en eso. Por favor, publiquen cuando confirmen si esto es verdad o no, porque está bueno, como dato bastante simbólico. No, si alguien sabe, nos quiere avisar. No pude encontrar información, así que deduzco que es una fake news. ¿Sí? No pude encontrar información. Yo no pude encontrar tampoco, por eso no lo quisimos. En un caso así, yo creo que es muy fácil encontrar información si realmente pasa eso, porque se vuelve muy viral muy rápido. Así que no creo. Lamentablemente, porque me encantaría reírme de esto y me encantaría que los perros de la calle tuvieran capita. Muy retorcido igual hacer capas para perros de otro partido y ponérselas a los perros de la calle. Pero, claro, pero además no sabes que vos. Pero vos, claro, eso te iba a preguntar. ¿Vos cómo sabés que los perros no están a favor? Ah, no sé si hay que hablar con cada perro. Andan con una sonrisa bien abrigaditos. Bueno, muchísimas gracias a los dos por venir acá, por la buena onda, por el tiempo y por compartir el proyecto con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros bueno, ya bonita. Nos vamos yendo, ¿vale? Nos vamos yendo y nos vemos nosotras y con todo desespero. La fiesta polenta la recordamos hoy de noche a las 22:30 a La Rusa, a bailotear ahí. 22:30 en La Rusa, por favor, vayan, va a estar de más. Y les contamos un poco la programación. A las 5 está Trazos, hasta las 6. Y le mandamos un saludo a Ale también, que nos estuvo escribiendo recién operadito. Así que mandamos un beso. De la rodilla, que tiene que volver al fútbol 5. Sí, a jugar con Sartori. De 6 a 8 tenemos En Trance con Leo Borges, programa musical, y a partir de las 8 hasta las 10 Universos Paralelos, así que quédense toda la tarde con Radio Pedal, que hay tremenda programación. Y a las 10 termina Universo Paralelo, te bañas, en el caso de que quieras, no es obligación. No, si no querés no pasa y nada. Y te vas para La Rusa y nos vemos ahí. Perfecto. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Caminito al costado del mundo. Soy el que nunca aprendió desde que nació.